muy rico, muy pleno, ¿no? Pero nosotros nos limitamos, nos ponemos límites, ponemos ciertas barreras para no seguir avanzando, para no seguir expandiendo todo ese conocimiento que Dios nos da. Entonces, si nosotros pensáramos como Dios y escucháramos lo que Dios nos dice, estaríamos dando pasos seguros, no nos estaríamos atemorizando por todo lo que nos sucede, por todo lo que vemos o por todo lo que escuchamos. ¿Han escuchado esa frase que la fe mueve montañas? Montañas. Eso es cierto. Una persona con fe y con una actitud correcta, pues va por la vida fluyendo, como sea que sea la vida, fluye. Los que escucharon la reflexión ahorita en la mañana, pues el caso del autor principal, ¿no? Uno se puede dar cuenta cómo su actitud lo lleva pues hasta el último momento, hasta los últimos momentos en el que uno piensa, ¿cómo puedes tener esa actitud? Pues así, fluyendo. Entonces, si se la perdieron, ahorita la van a escuchar. Pero todos tenemos esa oportunidad de elegir, de corregir, de recordar. Uno decide si quiere seguir viendo lo que está viendo y cómo lo está viendo y cómo lo está sintiendo, o si quiere cambiarlo. Porque todo lo que pones en tu mente es un reflejo de lo que tú eres. Las acciones que nosotros realizamos en nuestra vida es un reflejo de nuestros pensamientos. Entonces, todo lo que yo digo es por lo que yo estoy pensando. Como yo estoy actuando es por lo que yo estoy pensando. Como yo estoy reaccionando es por lo que yo estoy pensando. No por lo que está sucediendo en mi entorno. No podemos decir eso. Ya creo que la culpa ya en nosotros no debería de existir como tal, ¿no? Somos, pues, sinceros al decir, pues sí, o sea, yo me siento así por lo que yo estoy pensando, por lo que yo estoy creyendo, que observo, que siento, que escucho, que veo. El reino de Dios obviamente es perfecto y tú formas parte de ese reino. Nosotros podemos recibir muchísimos milagros y podemos compartir muchísimos milagros, pero para eso necesitamos creerlo y ver que Dios se extiende hacia afuera. No hay límites, no hay tiempo. Tú eres un co-creador con Él, tú estás co-creando, estamos co-creando con Dios. Y así es como extendemos este reino, así es como no ponemos límite y así es como su reino se vuelve eterno. Como nos dice el libro, la eternidad es el sello indeleble de la creación. Los eternos son felices y viven en paz eternamente. Pensar como Dios es compartir su certeza acerca de lo que eres. Y crear como Él es compartir el amor perfecto que Él comparte contigo. ¡Qué bonito! El amor perfecto se comparte contigo. Hacia esto te conduce el Espíritu Santo para que tu dicha sea total, porque el reino de Dios es íntegro. El Espíritu Santo tiene la tarea de traducir lo inútil a lo útil, lo que no tiene significado a lo significativo y lo temporal a lo eterno. Por eso nos dice que el último paso, o sea, el Espíritu Santo puede decirte acerca de este último paso. Que Dios no da pasos porque sus obras no se realizan de forma gradual, no va uno por uno. no enseña porque sus creaciones son inalterables. O sea, Él creó primero y para siempre, entonces no hace nada al final. ¿Por qué? Porque Él creó primero y para siempre. Y debe entenderse que la palabra primero, cuando se aplica a Dios, no es un concepto temporal. Él es el primero en el sentido de que es el primero en la Santísima Trinidad. Es el creador principal porque creó a sus co-creadores. Y de ahí que el tiempo no le atañe a Él ni a lo que Él creó. Entonces, el último paso que Dios hará fue cierto al principio y es cierto ahora y será cierto eternamente. Lo que es eterno está siempre presente porque su ser es eternamente inmutable. No cambia al aumentar porque fue creado para expandirse eternamente. Wow. En este último paso, o podemos ya, o sea, hacernos de la vista gorda, de decir, seguir con nuestras propias creencias, con nuestros propios sistemas de pensamiento y seguir defendiéndonos, seguir por el mismo camino de siempre, creyendo en el ego, creyendo en todas estas adversidades, etcétera, etcétera, como tal, cuando no son así. Podemos seguir ese mismo camino o podemos decir, ¿sabes qué? Creo que ya es el momento de quitarme todos los personajes. Imagínense que todos nuestros personajes fueran capas o batas en nuestro cuerpo. ¿Se imaginan cuando nos quitáramos todo qué ligeritos nos íbamos a sentir? Pues entonces, ahorita no los podemos quitar. Ahorita podemos darnos un respiro, recordar por quién fuimos creados, recordar que estamos siempre seguros y que siempre Dios está con nosotros. En el ejercicio del día de ayer, que estaba muy bonito, no sé si se acordaron el día de hoy de hacerlo por la mañana, ¿se acuerdan? Que era recordar que somos personas, seres que podemos llegar a Dios. ¿Por qué? Porque Él no se va, nunca estamos solos. Dios va contigo, va conmigo, donde quiera que yo voy. Ese era el ejercicio del día de ayer y nos invitaba a que por la mañana hiciéramos este ejercicio de recordar que Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Si se acordaron y lo pusieron en práctica, podríamos haber sentido que sí podemos, que sí es posible llegar a Dios y que es muy fácil y que es la cosa más natural del mundo. Entonces, ojalá que lo hayan hecho y si no lo hicieron, pues todavía es el momento, ¿no? Vamos a irnos a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección número 42 y nos dice: Dios es mi fortaleza, la visión es su regalo. Dios es mi fortaleza, la visión es su regalo. La idea de hoy combina dos pensamientos muy poderosos, ambos de gran importancia. Plantea también una relación de causa y efecto que explica por qué tus esfuerzos por alcanzar la meta del curso no pueden ser en vano. Verás por qué esa es la voluntad de Dios. Es su fortaleza, no la tuya, la que te da poder. Y es su regalo, no el tuyo, el que te ofrece visión. Dios es ciertamente tu fortaleza y lo que Él da es verdaderamente dado. Esto quiere decir que lo puedes recibir en cualquier momento o lugar, donde quiera que estés y en cualquier circunstancia en la que te encuentres. Tu paso por el tiempo y por el espacio no es al azar. No puedes sino estar en un lugar perfecto, en el momento perfecto. Tal es la fortaleza de Dios, tales son sus dones. Hoy vamos a hacer dos sesiones de práctica, de 3 a 5 minutos cada una. Una tan pronto como te despiertes y la otra lo más cerca posible a la hora antes de irte a dormir. Tenemos que sentarnos tranquilamente y cuando ya te sientas listo, pues empezamos con la sesión, ¿no? Vamos a repetir la idea de hoy lentamente mientras miramos a nuestro alrededor. Repetimos la idea: Dios es mi fortaleza, la visión es su regalo. Y pongan atención a las palabras: Dios es mi fortaleza, la visión su regalo. Luego vamos a mirar alrededor, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a repetir la idea otra vez, aún más espacio que antes. Dios es mi fortaleza, la visión es su regalo. Después vamos a tratar de no pensar en nada, excepto en los pensamientos que se te ocurran, que estén relacionados con la idea de hoy. Puedes pensar, por ejemplo, la visión tiene que ser posible. Dios da verdaderamente. O puedes decir, los regalos que Dios me ha hecho tienen que ser míos porque Él me los dio. Cualquier pensamiento que esté claramente relacionado con la idea de hoy es adecuado. Tal vez te asombres de la cantidad de entendimiento que está relacionado con el curso que algunos de tus pensamientos reflejan. Déjalos que te vengan sin ser censurados, a menos que notes que tu mente está simplemente divagando y que es obvio que has permitido que se infiltren pensamientos irrelevantes. Es posible también que llegue un punto en el que parece que no te van a venir más pensamientos a la mente. De ocurrir tales interferencias, abre los ojos y repita el pensamiento una vez más, mientras miras lentamente a tu alrededor. Después los vuelves a cerrar, vuelves a repetir la idea y vas a continuar buscando en tu mente pensamientos afines. Dios es mi fortaleza, la visión es su regalo. ¿Okay? Entonces así vamos a hacer estos ejercicios. No hay un límite en el número de sesiones de práctica cortas que tú podrías hacer, puedes estar repitiéndola. La idea de hoy es uno de los pasos iniciales en el proceso de unificar tus pensamientos y de enseñarte que estás estudiando un sistema de pensamientos unificados que no carece de nada que sea necesario y en el que no se incluye nada contradictorio o irrelevante. Entre más repitamos la idea el día de hoy, en el transcurso de día, más a menudo estarás recordando que el objetivo del curso es importante para ti y que no lo has olvidado. Entonces, Dios es mi fortaleza, la visión es su regalo. Y con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales, y si Dios quiere, el próximo miércoles será el último programa del año 2023. Esperemos de que sí podamos hacer el programa, si no, pues este va a ser el último programa de este año, ¿ok? Porque mañana no hay programa, viernes, la semana corta, y la próxima semana pues nos vamos de vacaciones, ¿ok? Y bueno, ahora sí, finalizamos Encuentros Existenciales.